Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, envió el mensaje de agradecimiento a Obiang Nguyen Mbubasoko, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, el día 23. La misiva señala: expreso mi profundo agradecimiento al presidente, el gobierno de Guinea Ecuatorial y su pueblo, quienes, en mi estancia en la amistosa República de Guinea Ecuatorial, nos acogieron y trataron con amabilidad y hospitalidad. Me siento contento de que esta visita sirvió de un motivo significativo para estrechar el entendimiento y la amistad entre los pueblos de dos países y promover el desarrollo de las relaciones bilaterales. Deseo nuevos avances y progreso al amistoso gobierno y pueblo de Guinea Ecuatorial, la salud al presidente y mayores éxitos en su labor responsable.